presentando el trailer. Se me reflejan y no mienten. Tengo que hacer algo por mi porvenir. Ya no quiero ser yo. Ya no quiero ser yo. Ya no. Mi paciencia tiene un límite y se acabó hoy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hoy voy a matar esta vida gris. Quiero enloquecer. No quiero estar fuera de mí. ¡Buen Dios! ¡No me aguanto ni yo de lo guapo que soy! Tonto, bobo, idiota. Voy a ser un rico triste, o el psiquiatra de la Virgen, cuando tuvo que contarle lo del niño a San José. Hoy voy a matar